от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al Txoko, Berriozar y Ratia 100.8. A lo largo de los próximos minutos tendremos las noticias más destacadas de la actualidad, ofertas laborales, información sobre algún que otro tema de sexualidad, la opinión de la calle sobre diferentes temas sociales, el Txoko del bienestar y tu Txoko, el lugar donde puedes expresar libremente todo aquello que desees. Hoy vamos a tener el placer de contar con el programa con una colaboradora muy especial, Irene, ¿qué tal? Aupa, Rachel León. Pues nada, Irene nos va a acompañar a lo largo de los próximos 60 minutos para darnos su opinión sobre los diferentes temas que vayamos viendo en el programa. Así que, ¿animada para disfrutar? Por supuesto. Así que nada, os recordamos que podéis poneros en contacto con el programa por medio de Facebook en el Txoko Berriozar y Ratia o por medio de correo electrónico en el Txoko Berriozar y Ratia @hotmail.es. Así que todo esto y mucho más nos espera. Animaros a disfrutar de estos próximos minutos aquí en el Txoko 100.8 Berriozar y Ratia, acompañados, como hemos dicho anteriormente, por Irene. Todo en uno. death has come to your little town. Y comenzamos rápidamente con las noticias más destacadas del día de hoy. La forma de gestionar la crisis económica, eje del debate de la comunidad. El Gobierno de Navarra planteará reducir la administración e impulsará la economía. La oposición insistirá en que el Ejecutivo que preside Yolanda Barcina está agotado y sin iniciativas. Electos de Navai, Bildu, Aralar e Independientes piden elecciones en Navarra. Alcaldes y concejales de las candidaturas de Independientes, Bildu, Nafarroa, Aralar y Navai han defendido la celebración de elecciones en Navarra para que el Parlamento Navarro y el Gobierno respondan a la realidad social y se inicie un amplio debate social en torno al futuro de esta comunidad. El Gobierno multa con 6.000 euros al convocante de la protesta del 25S. Está acusado de no garantizar la seguridad de la manifestación. Death has come to your little town. La fiscal de menores alerta del aumento de agresiones de hijos a sus progenitores. Cree que es un problema muy oculto en el que solo se denuncian casos desesperados. Trece detenidos y desarticulada una banda que vendía cocaína en la comarca de Pamplona. La policía foral decomisa 1,9 kilos de droga que llegaba a Navarra procedente de Madrid. Miles de estudiantes salen a la calle contra Wed y su educación franquista. La segunda jornada de huelga en educación fue seguida por un 85% según los sindicatos. Y muere un guarda de seguridad al caerle una puerta en Imarcuain. Carlos Antúnez García, de 43 años y vecino de Sarriguren, vigilaba un almacén. La policía foral investiga por qué se desprendió la puerta y golpeó fatalmente al trabajador originario de León. Death has come to your little town. Todo material, pero te faltó el romance. ¿Para qué comprar lo que es tuyo ya? Lo que busco en la tienda no se vende. Yo te pido más y no me lo das. Necesito amor, algo más real. Si no puede ser, ven y dímelo. Ya no puedo un día más, entiéndelo. Te doy, se paga. te siento tapi, no encontrarás más que basura que mirar. Don't worry, be happy. Y son las 6:15 de la tarde y seguimos aquí en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia, y lo hacemos en el Choco de la Calle, la opinión de la calle sobre diferentes temas sociales. Y os recordamos que seguimos aquí contando con la colaboración de Irene, que nos va a acompañar a lo largo de todo el programa. Y bueno, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo va yendo la cosa? Bueno, encantada y encantada sobre todo de estar aquí y de compartir esta horita con vosotros. Pues nada, Irene, esta semana hemos salido a la calle y hemos lanzado la siguiente pregunta, y es que si la sociedad está bien educada sexualmente. Y bueno, las opiniones que hemos tenido han sido variadas, así que ¿qué te parece si las ponemos y después comentamos un poquillo sobre lo que vamos viendo nosotras? Venga, estupendo, digámoslo. Pues la verdad es que estamos en una sociedad muy mal educada sexualmente, se nos ha vetado el derecho a la sexualidad de y entonces eso ha hecho que a día de hoy pues tengamos mucha represión, no podamos hablar con total naturalidad y que al final pues muchas cosas nos las guardemos y tengamos muchas más frustraciones en el sexo que lo que realmente la gente tiende a hablar. Pero yo contestaría que no. Yo creo que tenemos una educación sexual, para empezar, un poco primaria y machista, en la que es siempre el hombre el que va a mandar. No es del todo adecuado los diferentes medios por los que aprendes un poco sobre la sexualidad. Creo que tendría que ser un poco más llevadero y, por ejemplo, que se diera más información a los padres y, sobre todo, también llevar a cabo estos temas en los colegios, porque bueno, al fin y al cabo, los adolescentes que empiezan pues un poco a saber lo que es el tema de la fiesta y en eso pues diferentes cosas que puedes hacer, salir de fiesta como beber, fumar, pues todas esas cosas al fin y al cabo las hacen cada vez más pronto y hay que intentar que sea más, que puedan tener más información, pero no en plan de charlas, sino que los padres también, de antemano, antes de que empiecen ya con edades tan pronto, pues que los padres sepan poder decirlo antes a sus hijos, a los adolescentes, y que por lo menos, más que nada, que sea muy pronto, pero más vale que sea pronto y que te adelantes, que lo hagas con tu hijo tenga 15, 16 años y lo hagas a esa edad. A poco, creo que vamos muy poco a poco, porque sobre todo tenemos una educación bastante machista todavía, y en cuanto al sexo pues también, no creo que estemos educados y de una manera igualitaria hombres y mujeres, y luego eso, que también todavía quedan muchos tabús y muchas cosas que oye, que incluso en las clases los profesores se tienen que pensar si pueden hablar de esto o no pueden hablar de lo otro, como por ejemplo del aborto o de los anticonceptivos, según en qué colegio o en qué institución estés estudiando, pues se te educa de una manera u otra, y según también, depende mucho de quién gobierne, va hacia un lado o hacia otro, y yo creo que deberíamos pues no hacerlo como sectario, sino dar información y que sean los propios chavales los que puedan elegir, y no tanto adiestrar, sino más bien pues eso, que puedan ser críticos y que puedan tomar sus decisiones. De cara a la educación sexual en la sociedad, pues yo opino que no, que hay muchos tapujos, muchos tabús, que el hablar de sexo no puedes hablar en cualquier sitio ni con cualquier persona, que aún en el siglo que estamos, en las publicidades, en la televisión, en todo, directamente se expresan muchas cosas sexuales y está todo mal visto, todo se afronta con una mentalidad sucia, la gente ve las cosas sexuales sucias, no es capaz de hablar de ello como algo natural. Igual en tu círculo de amigos, con tus amigos, tus amigas, puedes hablar tranquilamente de eso, pero te escondes para hablar de ello, en tu familia no puedes hablar tranquilamente, no se pueden comentar las cosas, y de cara a la educación no enseñan cosas para luego afrontar sexualmente la vida, porque aprender las cosas biológicas, que eso pues sí hay que aprenderlo porque es parte de la educación, digamos, teórica, pero de cara a un futuro desarrollo sexual en la vida de las personas no te enseñan nada, no hay cursos, no hay educadores, que al final igual te llevan algún día puntual, vamos a dar una clase de sexualidad, porque al final es una clase que no te sirve para mucho, incluso igual te genera más dudas de las que tenías y luego no tienes a quién recurrir para preguntarlas, porque en tu casa a tus padres no vas a ir a preguntarle esas cosas. Y con los amigos, pues o están en la misma situación que tú, o pues lo comentas, pero no sabes cómo afrontar las dudas. Pues yo pienso que no, porque parece que todo el mundo habla o sea, en los últimos tiempos como muy libremente de todos estos temas de sexo y tal. Pero luego a la hora de la verdad yo creo que todo el mundo tenemos ahí como algo que no nos deja ser libres del todo, nuestras relaciones. Hasta la gente que va más de subidita y más de liberal y tal, yo creo que a la hora de la verdad también como que cuesta un poco. Yo creo que eso es básicamente por la educación que se nos da en el colegio, porque no se nos habla absolutamente nada de sexualidad. Y si se nos habla, simplemente se nos explica un poco cómo hay que poner el condón o cuatro tonterías que al final esas cosas pues ya las sabemos de la calle y no hace falta que nadie nos las explique. Simplemente hay que destabuizar un poco este tema y darle rienda suelta a la imaginación. Bueno, pues estas eran las respuestas que nos han dado. Podemos un poco ver, ¿no, Irene? Que en general la gente piensa que no nos han educado bien sexualmente a lo largo de nuestra vida. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves el asunto? Sí, ya lo creo. Yo creo que al igual que estas personas que han hablado muy bien además, creo que vivimos en la época de la información y a la vez de la mala educación o poca educación sexual o desde luego algo fallida. Desde luego uno de ellos, el último chico, me ha gustado mucho porque ha dado una de las razones, además muy importante, la politización. En las escuelas, bueno, estamos viendo ahora con los últimos acontecimientos en educación, no solo hablo de Sí. recortes, sino del tema de contenidos. Pues sí, que hay mucha, bueno, importancia política en los contenidos educativos y desde luego según quién esté en el gobierno, vamos, tiene vital importancia a la hora de una educación sexual, bueno, de una educación en general y de una educación sexual, por supuestísimo. Creo que sería importante y que, vamos, nos ahorraría muchos problemas y en esta época que hablamos tanto de dinero, también mucho dinero. Mira, en salud, que es el otro gran recortado, por ejemplo, en el tema del SIDA o en el tema de otros tipos de transmisiones de enfermedades de transmisión sexual. Pues totalmente de acuerdo contigo. Pienso que aparte de política, que tiene mucho que ver la educación sexual, yo también creo pues que desde que somos pequeños nos han explicado, como decía una de las personas que han colaborado, pues las cosas más básicas, ¿no? Pues el saber determinados órganos o determinados aspectos, pero se nos ha, digamos, que vetado el derecho quizás a disfrutar libremente, a hablar con libertad de lo que sería la sexualidad, que es algo, bueno, fisiológico y que al final las necesidades sexuales están ahí. Entonces, pienso que sería más conveniente dedicar más esfuerzo a educarnos mejor y dedicar menos esfuerzo a hacer campañas en contra de cosas que son necesarias potenciar. Desde luego, una naturalidad nos ahorraría a veces muchos disgustos y muchos quebraderos de cabeza Y también. porque yo también creo, no sé cómo lo verás tú, que en muchas ocasiones consideramos que todo el mundo tiene una vida sexual como muy repleta, muy completa, como que todo el mundo le va fenomenal, ¿no? Porque es un poco lo que no se educa, pero se vende por medio de los medios de comunicación y de diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa cuando igual tú pues sientes que no puedes disfrutar? En algunas ocasiones les pasa a las mujeres y en otras ocasiones también igual les puede pasar a los hombres, ¿no? Entonces yo creo que te sientes como en un lugar que no existe, como seré rara, seré raro, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué tal? Entonces creo que se veta la realidad y se empuja a fantasías que luego no se potencian con la educación. Entonces al final yo creo que la gente se frustra y en muchas ocasiones disfruta menos de lo que cree aparentar disfrutar. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Además me parece muy curioso cómo el sexo está en absolutamente todo, en medios de comunicación, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, y sin embargo un tema tan, vamos, de tantas horas ocupa en nuestras vidas, esté tan a la vez tan poco desarrollado, tengamos tan poca cultura a veces, y todos somos a veces un poquito víctimas y un poquito culpables de eso también, ¿no? Y es una verdadera pena, la verdad. Y además pienso que si se habla de educación sexual, se habla de una educación como muy básica, muy primaria y además como muy anticuada, porque muchas veces se nos habla de la relación hombre-mujer, pero y del resto de relaciones que existen, hombre-hombre, mujer-mujer, como que en muchas ocasiones se veta. Ahora mismo no sé cómo estarán en las escuelas y las cosas se están abordando o no, pero creo que en general se ha vetado mucho todo, nos han dicho muchas barbaridades al respecto de la sexualidad y creo que es el momento de empezar a afrontar el tema, ¿no? Desde otra posición. Y de intentar pues que, bueno, pues educar lo que en nuestra mano esté a las personas que estén cerca, pues de una manera sana, de una manera normalizada y darnos cuenta que al final sexualidad tiene todo el mundo desde que es pequeño hasta que es mayor y que hay que disfrutarla libremente, sin tapujos y con naturalidad. Pues sí, yo creo también que hay otras maneras de verla. Yo creo que se ha visto la sexualidad como algo muy genital, por decir así, ¿no? Uh-huh. El tema del afecto o el tema de, bueno, pues de la sexualidad vivida desde otras zonas erógenas o desde otro tipo de excitación siempre ha sido como más, no sé cómo decirte, ¿no? Más desconocida y más maltratada. Por ejemplo, el porno es el metesaca y vamos, que poco afecto hay ahí, ¿no? Esto es algo que está muy poco desarrollado y yo creo que es el tema que más difícil es de hablar y el que menos se habla por ello, por consiguiente, claro. Pues sí, totalmente de acuerdo. Así que nada, esperemos que las cosas cambien y que poco a poco, pues bueno, que la gente al menos pueda tener una libre sexualidad, que disfrute al máximo de lo que le apetezca y que no se sienta ni sucia ni sucio, como decían también por las entrevistas, ¿no? Que al final es algo natural que todo el mundo tenemos, que todo el mundo necesitamos y que además es muy sano y que contra mejor y más información tengamos, mejor van a ir las cosas. Así que nada, esperemos que cambie un poquito el asunto. Y bueno, desde aquí también eso, agradecer a todas las personas que han colaborado con el programa dando su opinión. Así que nada, es que ricasco a todos y a todas y que si os apetece compartir vuestras ideas, opiniones sobre si estamos bien o no educados sexualmente en nuestra sociedad, pues que lo podéis hacer por medio de Facebook en el Choco de Berriozar y Ratia o sino también por medio de correo electrónico en el Choco Berriozar y Ratia @hotmail.es. Y que nada, que la próxima semana volveremos con muchos más temas de actualidad para analizar por la sociedad. Y llega el momento de la sección laboral y de las ofertas más destacadas de estos días. Vete poco a poco activándote y centrándote. Anímate a coger un papel y un boli. Sitúate cómodo o cómoda y concéntrate en las ofertas que a continuación te vamos a facilitar desde el Choco. We'll be right back. Y esta semana desde el Choco hemos querido recoger las siguientes ofertas laborales. Tenemos por aquí una que pide instalador o instaladora de equipos de oficina y telecomunicaciones. Se pide una experiencia de 1 a 3 años, se ofrece un contrato indefinido con la jornada de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 y el salario será según convenio y categoría. Sería una incorporación inmediata y se valorará los cursos y especialización en máquinas de oficina. La localidad del puesto es en Atarrabia, Villava y las personas que estéis interesadas en la oferta podéis mandar un currículum a la siguiente dirección rh@irumac.com y en el asunto indicar instalador o instaladora de equipos de oficina y telecomunicaciones. También encontramos una oferta de asesor o asesora inmobiliario. Se ofrece un contrato mercantil autónomos por cuenta del trabajador. La jornada será de lunes a viernes y el horario de 9 a 2 y de 4 y media a 8. El salario será según las ventas. Se precisan asesores inmobiliarios con venta de cara al público y también con don de gentes. El puesto será en Pamplona y si estáis interesadas en esta oferta de currículum, podéis mandar en esta oferta laboral podéis mandar vuestro currículum a la siguiente dirección de correo na-pamplona@lookandfind. Voy a deletrear lookandfind.es. Encontramos también una oferta como repartidor de camión. Se pide una persona con de 1 a 3 años de experiencia y se ofrece un contrato temporal a jornada completa. Formación complementaria, carné C y CAP. El puesto de este trabajo sería en Beriain y las personas que estén interesadas pues pueden enviar un currículum a la siguiente dirección de correo electrónico ofertas2@navarra.es y en el asunto indicar repartidor con camión. Se necesita esteticista para centro de estética de nueva apertura. Es necesaria la experiencia y también una buena presencia. Aquellas personas que estéis interesadas en esta oferta de trabajo, pues podéis mandar un currículum a la siguiente dirección de correo electrónico biotcare, voy a deletrearlo también, biotcare. pamplona@hotmail.es o si no también podéis comunicaros con la persona responsable en el siguiente número de teléfono 691-850883. La última oferta de trabajo que compartimos hoy con todos vosotros y vosotras es que se precisa camarero para el casino Slava, situado en la Plaza del Castillo. Sería contrato para fines de semana. Si estáis interesados, podéis llamar de 10 a 2 del mediodía al siguiente número de teléfono 658953119. Os recordamos que esta sección también está abierta a vuestras propias ofertas laborales. Si, por ejemplo, quieres ofrecerte como limpiador o como limpiadora, o por ejemplo también puedes ofrecer clases particulares, servicios de mantenimiento o de cuidados a personas mayores, niños o niñas, puedes ofrecer todo aquello que te interese y desde el Choco lo anunciaremos para que puedan ponerse en contacto contigo. Digamos que es una manera fácil y sencilla de promocionarte y de buscar un acceso al mundo laboral. Y nada, para ir finalizando con la sección, comentar que desde el Choco os recomendamos mantener una actitud activa para conseguir explotar al máximo vuestras posibilidades y que desearos muchísima suerte en la búsqueda laboral y sobre todo, como hacemos todas las semanas, dedicaros, mucho ánimo a todos y a todas. Esta noche entre tus brazos, ay Carmela, prometo que daré un buen trabajo, ay Carmela, quiero ver el cielo desde abajo, ay Carmela, quiero derretirme entre tus labios. Una cosa, ¿quién conoce a Carmela? ¿Quién ha nadado en su playa? ¿Quién ha bailado con ella? ¡Oye! Una muchacha con el cuerpo tan tostado y ay qué rica esa mulata. Trabajaba en paradero, me servía margaritas y cuando estaba entonado la sentía tan bonita. Ay Carmela, llévame esta noche entre tus brazos. Ay Carmela, prometo que estaré un buen trabajo. Ay Carmela, quiero ver el pelo de abajo. Ay Carmela, quiero derretirme entre tus labios. A ver el cielo, bucear entre corales y explorar todo su cuerpo. Y en mi barco de papel siempre tengo una botella, por si me llegara el frío, por si ella no estuviera. Ay Carmela, llévame esta noche entre tus brazos. Ay Carmela, prometo que estaré un buen trabajo. Ay Carmela, quiero ver el cielo desde abajo. Ay Carmela, me quiero derretirme entre tus labios. Sexy for my love, love's going to leave. Y seguimos aquí en El Choco, Berriozar y Ratia 100.8, y lo hacemos con la sección El Choco de la Sexualidad. ¿Tienes dudas o querés ampliar tus conocimientos sobre sexualidad? Pues esta es tu sección. Y bueno, esta semana vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre ni más ni menos que los juguetes eróticos. Y para ello tenemos aquí a Irene, que también va a compartir con nosotros pues su opinión al respecto y un poco pues a dialogar sobre este tema tan actual. Y nada, pues igual comenzar diciendo que hasta hace unos años pues se consideraba que los hombres eran los que controlaban la mayor parte de la industria de pues estos tipos de juguetes, ¿no? Pero las cosas han cambiado y las mujeres nos hemos convertido en quizás las pues las mayores clientas, ¿no? Al respecto. Y es que antes se pensaba pues que lo que a nosotras nos interesaba eran bueno, pues que queríamos algo grande y duro, y por eso han estado fabricando vibradores de por lo menos 24 centímetros, pero llegó un momento en el que hubo mujeres que les dijeron no, que no nos gusta eso, que nosotras queremos otro tipo de cosas que nos estimulen. Y entonces de ahí pues que se diese un auge en todo lo que serían los juguetes eróticos de las diferentes tiendas de sex shop y demás. ¿Cómo lo ves, Irene? ¿Qué piensas al respecto? Hombre, bueno, de todo tiene que haber, ¿no? Yo creo que eso grande y duro se complementa con lo otro, por supuesto, pero sí, la verdad que tenemos ahí un órgano maravilloso y único que se llama clítoris y bueno, es lo que nos gusta estimular, ¿no? Las mujeres realmente, sí, ¿por qué no? Pues sí, además pienso que con el paso del tiempo, ¿no? Como que antes parece que solamente se podían adquirir los juguetes en el sex shop, ¿no? Y como muy concretamente, pero también se han puesto como muy de moda este tema, igual lo trataremos en algún otro Chocolate Sexualidad, pero para dar una pincelada, ¿no? Pues el tema de las reuniones Tupper Sex, ¿no? Que son aquellas asesoras generalmente que te vienen a tu casa con un grupito formado y que te traen los diferentes juguetes que también en ocasiones te dejan igual probar y que tú puedes elegir lo que más te gusta, y la verdad es que hay mucha variedad de juguetes, ¿verdad? La verdad que las reuniones Tupper Sex yo creo que están bien porque son grandes desconocidas. Quiero decir, muchas veces la gente las hace tipo despedida de soltero, un poco para el cachondeo, cuando realmente te puede llegar a educar muchísimo, pero no solo para saber cómo, no solo simplemente para saber cómo funciona un juguete, no, para muchísimas cosas que tú desconoces, como por ejemplo que igual una lubricación, un lubricante en un momento dado te puede ayudar a no tener dolor a la hora de tener una reacción sexual, o muchísimas cosas que igual hay gente que le parecen básicas, pero como hemos hablado antes, la educación sexual en mucha gente pues no está muy desarrollada y no tiene por qué saberlo, y yo creo que la recomiendo muchísimo. Yo creo que son grandes desconocidas. Pues además que se pasa un buen rato, ¿verdad? Al final estás allá un ratillo, pues te van enseñando cosas, tienes la opción de comprar o de no comprar, pero seguro que está garantizado un rato de diversión y de, por lo menos, como dices, ¿no, Irene? Pues de conocer y de educarte en diferentes aspectos sexuales. Y pues nada, queremos un poco desde aquí pues hacer mención de algunos de los juguetes, ¿no? Pues que podemos encontrar en tanto las reuniones como en los sex shops o por medio de internet que existen, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí uno que se llama El Cielo y que consiste en un estimulador de la vagina y del clítoris que vibra y que tiene unas bolas internas. El movimiento de las bolas dentro del cuerpo es muy agradable y como proporciona una estimulación vaginal y clitoriana al mismo tiempo, pues te permite tener una mano libre. Así que, bueno, pues puede ser un buen compañero este juguete. Hombre, pues sí, la verdad que tener una mano libre es... Una mano libre y la otra que te, ¿no?, te apaña por todos los lados, pues... Un abanico de posibilidades, vamos. Por aquí también tenemos otro, que este yo creo que es igual un poco más sonado, que serían las braguitas vibradoras, y que son unas bragas que, accionadas a un control remoto, vibran. Son geniales para las parejas y son perfectas para estar en un estado de excitación permanente. Yo estas las he visto, pero tampoco he conocido a nadie que igual las haya probado, pero yo creo que también puede ser una cosa bastante interesante. Sí, hombre, en este tipo de cosas es bastante difícil conocer a alguien porque lo que hemos hablado antes, ¿no? Esto es un tema tabú y la gente es muy difícil que... muy amigo íntimo o muy borracho tiene que estar para contártelo, vamos, pero... Sí, aunque también de vez en cuando te sorprendes cuando te juntas igual con alguien por ahí que te desvela todo su... ¿no? Pues toda su colección de juguetes por aquí, juguetes para allá, que para una cosa, que para la otra, que sí, para aquí, que sí. Bueno, pues al final, oye, pues es divertido saber, ¿no? También vamos a destacar otro juguetillo que se llama La Mariposa de Venus, que es una mariposa vibradora que la puedes usar todo el día. La mariposa, con textura gelatinosa, proporciona una agradable sensación vibradora en el clítoris. Entonces, pues bueno, este también sería otra de las opciones que tendríamos para conocer y para probarla. Y también tenemos por aquí una boca vibradora, y dice que es una boca que posee una visión y un tacto sumamente realistas y que está preparada para las adictas del sexo oral. O sea, sería, digamos, que una especie de boca, que esta sí que la he llegado yo a ver en algún momento, y que, pues eso, como que al final igual con un poquito de lubricación parece que lo menos pues que tienes ahí a una persona, ¿no? Entonces, pues bueno, también sería otra de las cosas interesantes a destacar. ¿Qué podemos destacar del precio de los juguetes eróticos? ¿Serán caros o no, o serán asequibles? ¿Tú qué piensas, Irene? Bueno, de todo habrá, hombre. Dependerá mucho también del material y de la función que realice, ¿no? Supongo. Claro, no lo porque sé. Yo creo que tenemos igual vibradores como muy básicos que te puedan costar igual tan solo 15 euros, y luego tienes quizás ese otro material, ¿no?, que es como mucho más real, como de otra gama de colores, otra gama de texturas, otra gama de historias, que al final, pues bueno, pues que te lo puedes encontrar por un precio bastante, bastante alto. Pero bueno, luego, oye, cada uno decide. Yo he llegado a ver incluso un vibrador que tenía garantía, ¿no? Porque yo... Hombre, pues no es poco, o sea... Que era de estos, en plan, de ya de un precio hablaríamos de más de 100 euros, uh-huh. Y no me acuerdo de la marca, pero sí, o sea, como potente. Entonces, pues bueno, que podemos encontrar de todo tipo de juguetes, que podemos encontrar desde muy asequibles hasta, ¿no?, los típicos también, destacar los pintalabios, que son como, pues para estimulantes del clítoris, ¿no?, que con eso, pues, es un pequeño aparato que lo puedes tener y que es asequible de precio y que, bueno, pues te puede dar unos ratos de disfrute y placer. De todas maneras, bueno, algunos de los que hemos hablado son fundamentalmente, se ve que son un poco pues individuales, no tienen, porque todo se puede usar en pareja, eso está claro, pero siempre hay unos, pues por ejemplo la mariposa, pues parece como más individual, ¿no? Porque eso tú te lo pones y tú luego vas por la calle, bueno, no lo sé si irán por la calle, pero pero vamos, parece más individual. Pero también decir que muchas veces pues se tiene un poco de reparo, ¿no? Y cuando puede incluso enriquecer muchísimo una relación de pareja usar un juguete sexual, no solo para cuando estoy solito y venga, no estoy eso solito, es. Pues no, pues viene bien de vez en cuando. Innovar es. También en la pareja une un montón y vamos, súper recomendable. Pues sí, porque al final hay que innovar en todas las cosas. Y también comentar que hoy nos hemos centrado en hablar de juguetes eróticos principalmente para las mujeres. Pero también vamos a traer aquí al choco otro día todos aquellos juguetes que también los hombres pueden encontrar en las diferentes reuniones Tupper Sex, que también podéis hacerlas vosotros, o también se pueden hacer mixtas, ¿no?, que tampoco tenemos por qué estar siempre separando hombres-mujeres. Y que podéis encontrar un montón de cosas más que interesantes. Así que esto lo dejaremos para otro momento. Y nada, pues que esto ha sido todo por hoy. Que si tenéis alguna duda, no tengáis ningún problema en consultárnosla por medio del Facebook o de correo electrónico. Y que nada, que aquí volveremos otro día a hablar la próxima semana de muchos más temas relacionados con la sexualidad. I'm too sexy for my hat. continuamos aquí en el Choco 100.8 Berriozar y Ratia, y lo hacemos con la sección Tu Choco, esa sección en la que puedes compartir con todas las personas aquello que desees de manera libre y sin tapujos. Y esta semana, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que tuvo lugar este pasado martes, hemos querido invitar al programa a Iñaki y a Nerea, que son voluntario y voluntaria en Ingeniería Sin Fronteras de Navarra, y vienen a hablarnos del modelo agroalimentario actual y de la soberanía alimentaria como alternativa. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, miren, ¿qué tal? Lo primero de todo, agradeceros que estéis aquí y nada, y que esperemos que podáis poner a todas las oyentes con total información sobre estos temas que son tan necesarios un poco ir fomentando. Caixo, arratsaldeon. Opa. Y igual podemos comenzar lanzando una pregunta, y es que la crisis alimentaria mundial se debe a que no se producen suficientes alimentos para toda la población. Bueno, pues sí que podríamos decir que existe una crisis alimentaria, es algo que es muy evidente debido a los últimos problemas que hemos estado viendo en el Cuerno de África y la cantidad de gente que muere ya que no puede optar a una buena alimentación. Sin embargo, la verdadera causa de este problema no es una falta de producción de alimentos, sino que es un problema político, de justicia social y de acceso a los recursos. Como ha dicho mi compañera, el problema es político y la solución al mismo debe venir del mismo tema, debe ser política también, porque no podemos estar permitiéndonos que a diario se desechen alimentos, que los productores sean cada vez más dependientes de los insumos externos o que se pierdan grandes extensiones de tierra en producción no agrícola. Bueno, y explicarnos un poco en qué consiste el sistema agroalimentario actual. Pues para explicar un poco el sistema en el que vivimos actualmente, vamos a remontarnos un poco en la historia. Durante los años 60-70 se produjo la Revolución Verde y ahí se empezó a utilizar una gran cantidad de insumos agrícolas para maximizar las producciones, con la intención de solucionar el hambre en el mundo. Sin embargo, a partir de este punto lo que pasó es que las empresas empezaron a ver la agricultura como un gran negocio. Este modelo ha supuesto que el modelo agroalimentario actual ha convertido a la agricultura en un sector económico orientado al mercado y no a las personas. Se ha priorizado el comercio a gran escala basado en productos importados, primando sobre el comercio local. Además, el sistema lo controlan grandes empresas, tanto la producción como la distribución, así como los recursos naturales, controlando la tierra, las semillas y el agua. Y un poco al hilo de todo esto que nos acabáis de contar, explicarnos igual un poco qué consecuencias está produciendo este sistema, tanto para las personas agricultoras como para nosotras las personas consumidoras. Lo primero es que las empresas, al tener un gran control sobre los recursos naturales necesarios para producir, al pequeño agricultor, sobre todo, lo que le supone es una dependencia hacia estas grandes industrias, tanto en tema de las tierras, en temas de insumos, en temas de agua. Y esto crea una dependencia muy grande que al productor le deja sin libertad para producir a su gusto o lo que él pueda decidir. Además, sí que se ha visto que muchos agricultores se ven desposeídos de su tierra y tienen que abandonar el campo. Esto lo podemos ver hoy en día mismo en Navarra, cuando la cantidad de pueblos que se encuentran abandonados. La gente tiene que emigrar. Además, mucha superficie agrícola ha ido disminuyendo y las tierras que son aptas para desarrollar esta actividad agraria se han ocupado para usos urbanos, industriales o infraestructurales, como por ejemplo es el caso de Aranzadi aquí, que ha pasado en Iruña, en el Meandro, donde estas tierras fértiles que se han cuidado y cultivado desde hace muchísimos años se han perdido bajo el hormigón para construir un parque que era absolutamente innecesario. En muchas ocasiones también nos podemos hacer la pregunta de qué es lo que consumimos o de dónde viene lo que consumimos. Y muchas veces nos damos cuenta de que lo que consumimos no está producido aquí, en Navarra o en tierras cercanas, sino que viene de la otra punta del mundo, con el costo que puede suponer esto energéticamente, con los transportes, con la distribución de alimentos, etcétera, generando un gasto bastante grande en temas de consumo energético. Otra consecuencia que podemos ver es que hoy en día se cultivan cada vez mayores extensiones o superficies de terreno con un solo cultivo. Esto supone que se pierda biodiversidad, que cada vez haya menor cantidad de especies, tanto agrícolas como de animales, y además se utilizan gran cantidad de pesticidas y plaguicidas que producen una gran contaminación ambiental y por supuesto que pueden tener perjuicios en nuestra salud. O sea que en muchas ocasiones las personas priorizamos comprar barato, pero no valoramos quizás la calidad del producto o de dónde viene o lo que puede repercutir en agricultores o no, que puede dar un mayor beneficio a las grandes multinacionales, pero no tenemos en cuenta igual esos otros factores. Exactamente. Además, sí que está claro que mediante el marketing y la publicidad, lo que han fomentado estas empresas es un hiperconsumo por encima de lo que nosotros consideramos necesario o que sería de temporada, con lo cual estamos acostumbrados a, por ejemplo, comer tomates todo el año cuando solo se producen en una cierta cantidad de meses, no durante todo el año. Bueno, y entonces, así un poco haciendo un resumen para centrarnos del todo, ¿cómo podrías definir la soberanía alimentaria? ¿Qué es y qué es lo que propone? La soberanía alimentaria nace de la Vía Campesina, una organización a nivel mundial que en 1996 define dicho concepto político. Y lo que viene a decir básicamente es que la alimentación es un derecho humano básico y que como tal hay que tratarlo, y que no es un negocio y que todos los pueblos tienen que tener derecho a decidir sus propias políticas agrarias. Y que además la base de estas políticas tienen que ser las personas que producen los alimentos, no los mercados. Es verdad que en base a este modelo agrícola de la soberanía alimentaria se puede crear otro modelo, lo que se busca es crear otro modelo económico y social a partir de unas prácticas que tengan en cuenta las personas, el medio ambiente, que sean respetuosos de manera ecológica, social y culturalmente. ¿Y este modelo del que habláis, por qué apuesta? Apuesta sobre todo por un sector agrario vivo, donde la agroecología sea el tema central, ¿no? Donde se respeten el medio ambiente y a las personas que trabajan en él. También apuesta, como hemos comentado anteriormente, que las empresas son las empresas las que tienen el control de los recursos naturales, como son la tierra, el agua, las semillas. Y lo que se apuesta en este modelo es que no exista una, bueno, que todas las personas, bueno, todos los productores tengan acceso y que no haya derechos de propiedad intelectual, que no haya que pagar por utilizar algo para producir y que estén libres de transgénicos. Que el modelo de producción también permita un modelo de vida digno, que los campesinos puedan vivir dignamente con una economía viable y capaz de generar trabajo y proteger la diversidad, así como generar alimentos para toda la población, que como hemos comprobado anteriormente, existen alimentos para poder alimentar a toda la población mundial. Sí. En este caso también se apuesta por los mercados locales y por acortar las cadenas productor-consumidor, que sean lo más directas posibles y que intervengan el mínimo número de intermediarios posibles. El papel de la mujer dentro del sector agrícola también es muy importante y se intenta impulsar y reconocer este papel que a lo largo de los años han tenido las mujeres en el sector agrario. Y también se apuesta finalmente por un consumo responsable y crítico y que se centre en los productos de temporada y en locales. No nos dejemos llevar por publicidad o marketing. Y yo como consumidora, ¿qué alternativas tengo? ¿Dónde me puedo dirigir para adquirir este tipo de productos? ¿Existen lugares concretos? ¿Nos podéis hablar un poquito de este tema? El concepto de la soberanía alimentaria es nuevo, pero están surgiendo muchas alternativas estos últimos años y aquí en Pamplona se pueden ver alternativas fácilmente. Estas básicamente son los grupos de consumo que hacen un contacto directo con el productor o lo más directo posible y ofrecen al consumidor poder comprar productos locales y a un precio justo. Sí, hay distintas modalidades, desde personas que se reúnen y se encargan de las gestiones con el productor, otra, y puedes comprar libremente la cantidad de productos que quieras y gastarte el dinero que quieras. Hay otras modalidades que son cestas fijas, en las que por un precio fijo te llega una cantidad de alimentos semanalmente o quincenalmente. Y luego también hay otros grupos de consumo gestionados por los propios agricultores, que ellos tienen un punto de venta cercano y local, digamos como un mercado, y ahí ofrecen sus productos de manera directa a las personas que se acerquen a comprarlos. En general, lo que esto le va a suponer al consumidor es perder la comodidad que tiene al ir al supermercado. Cada vez que vamos a comprar el supermercado tenemos la posibilidad de comprar cualquier producto o un montón de productos en un mismo sitio. Esto, y acercarnos a un grupo de consumo, lo que va a suponer es que no podamos comprar todos los productos, que no tengamos durante todo el año un producto disponible y, bueno, merma la capacidad del productor, o sea, la comodidad del productor a la hora de comprar productos. Nosotros formamos parte de un grupo de consumo. Si nos invitas otro día ya vendremos a charlar sobre él. Y sí que es verdad que nos resulta bastante gratificante el poder tener un contacto directo con las personas que trabajan la tierra y nos ofertan los productos. Nosotros conocemos a esas personas, sabemos que cómo trabajan, lo que hacen, sabemos que les estamos pagando un precio digno, que va para ellos, y además es muy gratificante porque tú mismo sabes que estás ayudando y poniendo tu granito de arena, aunque sea una pequeña cosa, estás ayudando a que las relaciones sociales sean más justas también. Bueno, Nerea, Iñaki, ¿algo más que nos queráis decir para ir finalizando? Bueno, una pequeña frase que en algunos sitios lo utilizan como un grito de motivación, que es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza. Y que para más información, cualquiera, si alguien necesita más información, se puede meter en nuestra página web, que es www.isf.es, y que busque Navarra, y ahí nos podrá encontrar y ponerse en contacto con nosotros. Pues nada, chico, chica, un placer haberos tenido aquí en el programa. Sí. Zuri, mi esker. Y nada, que si alguno de vosotros y vosotras os ha quedado alguna duda, pues ya sabéis, poneros en contacto con el programa para que os podamos facilitar el teléfono o la dirección de Nerea o de Iñaki para que puedan hablar más tranquilamente sobre todos estos temas. Y nada, por ahora nos despedimos, así que la próxima semana volveremos con muchos más temas aquí en Tu Choco. Bueno, ya un minuto de las 7 de la tarde, llega el momento de tener que deciros agur, que ha sido un verdadero placer, que os recordamos que en el Facebook vais a poder encontrar todo el contenido del programa para que si habéis perdido algo de información de la que se ha ido transmitiendo, pues la podáis consultar tranquilamente, y que también os animamos, pues como han hecho Nerea e Iñaki aquí, a venir a contarnos su experiencia de Ingeniería Sin Fronteras, pues que vosotros y vosotras también lo hagáis con todos los temas que os resulten de mayor interés. Y bueno, pues también aquí hemos tenido la gran colaboración de Irene, que ha estado con nosotros con todo el programa. Muchas gracias, ha sido un placer. Pues ya sabes que estás invitada a venir aquí cuando quieras. Te tomo la palabra, ¿eh? Sí, sí, que te pilla cerca, así que lo sabemos. Así que nada, cuando quieras sabes que puedes venir aquí a compartir con los y las oyentes todo lo que, toda tu sabiduría. Muy bien, un beso, hasta luego. Y nada, sin más, que agradeceros a todos vosotros que nos habéis estado escuchando, que es que ricas con las personas que han colaborado con el programa dándonos su opinión, y que nada, que un verdadero placer, que miren al habla y que os esperamos la próxima semana de 6 a 7 aquí en el Choco 100.8 Berriozai Erratia, y que simplemente eso, a disfrutar muchísimo de la semana y sobre todo a ser más que felices, y como diría el amigo Iñaki, que la vida sigue, colega. Así que ¡aupa! Y nada, volvemos la próxima semana. ¡Agur! Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom